contento y feliz. ¿No veis mi cara de pajo, de chico majo, sin complejo, que no arruga el entrecejo? El silencio está roto, no viajo en moto, insulto como el coto, sin posturas ni para hacerme una foto. Desgracia para algunos que sigue aguantando en pie, más de 60 kilos sin patillas ni tupé. No traigo mala fe, traigo un acento heredado, en los genes llevo escrito que debo quedarme calvo. Observo cuando salgo, raperos infectados, perdonen que no haya preguntado. ¿Quieren tomar algo? Váyanse a tomar por culo. Me sobra elegancia y como en 2001 se ha jodido a vuestra infancia. No hay jarabe en la farmacia para la peor desgracia, que tu novia tenga el pavo del día de Acción de Gracias. Soy un maniático sobre un mundo bélico, me gusta el gore como el chibi, pensamiento fétido, sevillista o bético, me la suda el tema, que gane o pierda un equipo no me supone un problema. Niñata cursi, repelente, salte de mi cráter. Me acuerdo de tu bandera cuando me siento en el váter. Ahógate o date un paseíto en tu yate, o como la del gran polvo, trágate pollas con látex. Desprecio al ser humano, al guapo y al feo, y a la vida cuando me trata como un saco de boxeo. Soy una nube más en un día nublado, coño. No me siento el amo, tan solo es un simple apodo. Camino con gente chiflada como en Cartoon Network. Camino con ojo, la soga está amarrada al cuello. Tropecé con la prisa, cual cáscara de plátanos. Humanos menos sensatos que cerdos en villas dardos. Pardos, no me esperen si tardo. De vuelta a casa llego abatido y echaré un trago. Basura en la tele, de necios para necios. Desprecio el comercio, a Tombola y Carmele. Odio al líder de grupo y a sus seguidores fieles. Pa' varios subnormales duele dejarse las pieles. Ha llegado este niñato para cagarse en tu san. Decirle a tus colegas que se apliquen a tu san, porque el cielo no me dará paso y no abrirá sus brazos. Alguien que cuyos sueños machacará un cráneo a martillazos. Tengo una mente retorcida cual rabo de cerdo. Quizás no sepas lo de tus cuernos de ciervo. Yo pierdo la cuenta de enfermos, no guardo mi cerebro en termos. Siempre seré moderno en este infierno. Atiéndeme, niñato, me das coberte el careto, cual dueño de su perro recogiendo el excremento. Hijo del rap, puto playboy, lo siento. No hay cemento potente que atonte mi tanto por ciento. Chico sencillo, Jesús no va de listo, puedo vacilaros hasta con nombre de Cristo. Chico sencillo, tampoco puedo quejarme, en mi casa nunca faltó ni pan Bimbo ni carne. Chico sencillo, Jesús no va de listo, puedo vacilaros hasta con nombre de Cristo. Chico sencillo, tampoco puedo quejarme, en mi casa nunca faltó ni pan Bimbo ni carne. Chico sencillo, Jesús no va de listo, puedo vacilaros hasta con nombre de Cristo. Chico sencillo, tampoco puedo quejarme, en mi casa nunca faltó ni pan Bimbo ni carne, ¿qué? No, no.